39 minutos pasados de la hora 17. Se continúa con los festejos del Día del Niño. Ahora, en este caso, se viene el festejo en el camping de la UOM, organizado por la Unión Obrera Metalúrgica, filial Gálvez, donde bueno, todos los afiliados, familiares van a participar y van a festejar el Día del Niño. Para charlar de ello, estamos con su delegado, estamos con Víctor Robledo en comunicación telefónica, que nos va a contar un poquitito qué es lo que vienen preparando para este día tan lindo. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Hola José, buenas tardes para vos, toda tu audiencia de Radial. La verdad que muy bien, gracias por comunicarte y bueno, transmitir esto a todos nuestros compañeros trabajadores metalúrgicos de las distintas fábricas que componen nuestra filial de Gálvez. Perfecto, qué lindo. Bueno, gracias a vos por atendernos. Mucho trabajo, me imagino. Esto no para reunir, ¿cuántos chicos más o menos esperan? ¿Hay número o previsto así o se preparan o ya tienen más o menos, saben más o menos el número, un conteo más o menos? No, nosotros ya inscriptos, ya contamos con 120 chicos, de lo cual más o menos rondan en ese número, por ahí algunos van ese día también, ¿viste? Pero bueno, siempre tenemos la precaución de la inscripción anteriormente como para hacer toda la organización y contar con las cosas que corresponden, ¿no es cierto? Pero bueno, promedio 120, 140, algunos 20 chicos más se suman ese día, pero ese es el número que ronda nuestra filial con los hijos de nuestros afiliados. Perfecto, qué bueno. Entonces, próximo sábado 23, arrancando, ¿desde qué hora hasta qué hora estarán? Bien lo dijiste, el próximo sábado 23, a partir de las 13:30 horas, en nuestro camping de la filial, para culminar 17:30 horas, o bueno, o los últimos, viste, como ese, los chicos quieren por ahí jugar un ratito más, no hay ningún problema, pero bueno, es el estimativo de cierre, pero a partir de las 13:30 horas ya se van acercando, hacemos el relevamiento de los chicos que van llegando, que también es repetir lo que ya venimos haciendo con años anteriores, que no solamente el festejo es para el Día del Niño, sino que también van acompañados con toda la familia, donde pasan un rato agradable, todo el camping a disposición, va la familia con sus sillones, llevan su equipo de mate, o sea que la jornada es para no solamente los chicos, sino también para la familia en sí. Qué lindo, qué bueno, un lindo tiempo para la familia en un contexto donde está todo medio complicado poder llegar al juguete, al brindarle algo a los niños, la típica bolsita de caramelo, o sea, los costos no son los que se venían manejando, ¿no? Qué complicado, digo. Sí, la verdad que sí, la verdad que los costos, como bien lo mencionás, estamos en un contexto muy difícil. Pero bueno, también estas ocasiones no se pueden dejar de lado, es devolverle también la colaboración que hace nuestro afiliado hacia el gremio, a retribuir lo que el afiliado también colabora mes a mes. O sea, esto lo compone no solamente los trabajadores con su aporte, sino también hay recaudación de también la colaboración de algunas empresas que también hacen la posibilidad de que esto se lleve a cabo y se lleve adelante. O sea, es un esfuerzo mancomunado. Los distintos delegados de las distintas empresas llevan con anterioridad el pedido hacia su empresa correspondiente, donde también ellos colaboran. Así que esto es un conjunto de lo que es la familia metalúrgica. Qué lindo, qué bueno. Bueno, desearle todos los éxitos, que disfruten. Aparentemente el Servicio Meteorológico Nacional les va a brindar una linda tarde. Van a poder aprovechar de la jornada. La verdad que sí, la verdad que eso esperamos, que bueno, que el tiempo nos acompañe, porque gran parte de la recreación y de las actividades se desarrollan en todo el camping en sí, pero bueno, también contamos con un salón amplio, donde también, bueno, después de ahí, cuando pasamos el salón, van a tener su golosina, su chocolatada, sus tortas, así que también pasamos a ese momento recreativo, donde también van a degustar de las distintas cositas que tienen a disposición. Qué lindo, es algo tan esperado eso por los chicos, ¿no? La chocolatada, la torta, después de es el momento especial. Sí, la verdad que sí, la verdad que uno también fue chico, fue niño, y bueno, como que esperábamos esa fecha para ir a que nos agasajen, ¿viste? Bueno, sea, a pasar un momento agradable. Así que bueno, te vuelvo a repetir, los esperamos a toda la familia metalúrgica con sus niños el próximo sábado 23 a partir de las 13:30 horas en nuestro camping de eventos. Perfecto, gracias Víctor, gracias por este tiempo que nos regalás, sabemos que estás medio complicado, tuvimos un pequeño percance en el medio, pero bueno, gracias por tu tiempo y bueno, nos estaremos comunicando a la brevedad por algún que otro tema que tenga que ver con la filial aquí en Gálvez y bueno, gracias por atendernos. No, no, por favor, José, agradecidos somos nosotros y ustedes como medio también difundir y sabemos que los escuchan en las distintas empresas, así que gracias también por el acercamiento y también el ser el puente entre la filial y los compañeros a través de esto que es el modo radial. Así que también agradecido por llamarnos e interesarse también de la situación, tanto lo gremial, en lo de la salud y en lo que conlleva todo lo que es la institución. Así que también nosotros agradecidos porque siempre nos están preguntando y bueno, por lo menos le acercan de otra forma la información a nuestros compañeros. Tal cual. Un placer, Víctor. Gracias por este tiempo. Abrazo grande. Gracias a vos y bueno, a toda tu audiencia. Víctor Robledo acompañándonos en la tarde, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica UOM, la filial Gálvez. Y así entonces queda la invitación entonces para los chicos, ¿no? Que pertenecen hijos de quien están afiliados, ¿no? A la UOM. Próximo sábado 23, hora 13:30, en el camping de la seccional. 46 de la hora 17, seguimos compartiendo algo de música. Llegan las Ha-Ash con Perdón, Perdón.